Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigo de EWTN, Radio Católica Mundial, desde Denver, Colorado, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas, en los controles en Lima, Perú. Pedro Acevedo, la voz en Miami, la Florida, y Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, queremos juntos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, llega a ustedes gracias a estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Quería comentar con ustedes un texto bastante curioso, por decirlo menos, ¿no? Bastante curioso. Es un libro que se publicó en Francia, se ha traducido al español, publicado en España, se tradujo también al italiano y al alemán, y la primera versión latinoamericana es una versión en el Brasil. El libro tiene un título muy sencillo, se llama Sin Hijos, ¿no? Y ha sido escrita por la francesa Corinne Meyer. Corinne Meyer es una militante marxista, metida en política socialista, que ha escrito un libro en el que en otros idiomas, ¿no?, se llama 40 razones para no tener hijos, y escribe en este libro cuáles son las 40 razones que ella da para no tener hijos, ¿no? Obviamente todas las 40 razones confluyen en una sola: los hijos son una molestia que recortan las aspiraciones de los seres humanos, y especialmente las aspiraciones de las mujeres, ¿no? Y ojo, oído a la música, como dice un comentarista deportivo, porque este es increíble. Una de sus explicaciones, entre las 40, está que el tener hijos contribuye con el capitalismo. Contribuye con el capitalismo, ¿no? Es curioso, porque la razón por la cual las mujeres en Europa y en algunas zonas de Estados Unidos no tienen hijos es precisamente por el consumismo, porque están completamente dedicadas al consumo de cosas para ellos mismos y para ellas mismas, y se han puesto en el centro de el consumo, y por eso no quieren ahorrar y no quieren tener ningún tipo de responsabilidad, que significa distraer recursos económicos de sí mismas, ¿no? Entonces es paradójico que esta mujer socialista argumente que el tener hijos colabora o contribuye con el capitalismo y las formas de explotación y abuso de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente el libro forma parte de una tendencia bastante extrema, ridícula. Digamos, el libro ha sido criticado, pero por supuesto, por lo mismo que ha sido criticado, ha sido muy comprado y ha sido un buen negocio, ¿no? Porque un libro con un título tan escandaloso y tan propagandista ciertamente atrae el interés, ¿no? Lo triste es que obviamente algún impacto debe tener en algunas mentes que ya están buscando excusas para no tener hijos y para no abrirse a la posibilidad de la maternidad, ¿no? Porque para una persona con sentido común ninguno de esos argumentos realmente constituyen una razón. O sea, las 40 razones, entre comillas, no son razones, son sin razones, ¿no? Voy a dejar de lado acá el tema personal, ¿no? Para que no me digan que utilizo un argumento ad persona, ¿no? Y un argumento dirigido a la persona. Y es el tema de que esta autora, Corinne Meyer, tiene dos hijos adolescentes. A mí no me gustaría ciertamente ser el hijo de una mujer que escribe un libro que dice 40 razones para no tener hijos, ¿no? Porque yo diría, bueno, lo que sea que ella explique en ese libro, lo explica por mí, ¿no? O sea, yo he sido el elemento fundamental, con mi hermano o con mi hermana, he sido el elemento fundamental para convencer a mi mamá de que nosotros somos un desperdicio, somos un gasto de tiempo, un gasto de energía, un gasto de consumo, un fracaso, una frustración, un error en su vida, ¿no? Entonces, no voy a entrar a todo lo que eso podría significar para un hijo, ni cómo los hijos podrían escribir un libro 40 razones para no tener una mamá como Corinne Meyer, ¿no? Que es el libro que yo escribiría si es que mi madre escribiera un libro así. Gracias a Dios, mi madre jamás lo escribiría, y cada vez que nos comunicamos no hace sino expresar el amor de que siente por sus hijos, por los seis, incluyendo la que ya está en el cielo, y el orgullo que tiene como madre, simplemente por ser madre, no por las cosas que han logrado sus hijos en la vida, sino simplemente por ser madre de una familia de hermanos que se aman y de hijos que la aman a ella, ¿no? Pero, como digo, por ahí podría dedicar 2-3 programas completos solamente hablando de la crueldad psicológica de una madre que escribe esto teniendo hijos, y de la reacción psicológica de los hijos viendo a su madre escribiendo esto, ¿no? Pero vayamos a las razones, ¿no? Recientemente, Corinne Meyer, con ocasión de la publicación de su libro en América Latina en portugués, fue entrevistado por un periódico brasileño importante, y en ese periódico le publican una entrevista que es bastante interesante respecto de lo que Corinne Meyer piensa, ¿no? Y le preguntan que de las 40 razones para no tener hijos, ¿cuáles serían las 3 que usted considera las principales? Le piden que resuma, digamos así, ¿no?, las 3 razones. Ella en realidad da una sola razón. Dice lo siguiente: los hijos exigen tanto tiempo y energía de los padres que impiden que ellos hagan muchas cosas. Mudarse, cambiar, viajar, tener una vida de aventura, involucrarse en la política, ganar dinero, todo eso es difícil cuando se tiene hijos. Todo eso es difícil cuando se tiene hijos. Ojo, ha pasado a decir cuál es una razón para no tener hijos, para luego decir todo eso es difícil para tener, cuando se tiene hijos. No ha dicho imposible. Entonces, en realidad, no es que los hijos sean un impedimento para lograr estas cosas. De hecho, hay políticos y políticos católicos, no hablo de cualquier político, políticos católicos que son buenos padres de familia. Se me viene a la cabeza Rocco Buttiglione, por ejemplo, el gran político italiano católico, que tiene una familia ejemplar, ¿no? Una familia que yo tengo el gusto de conocer. Y y existen muchos otros, ¿no?, que contrapesan su vida de involucración política o social o económica con la vida familiar, ¿no? Conozco una familia de aventureros católicos que viajan mucho, pero obviamente viajan con toda la familia, y viajar con toda la familia, claro, no es un viaje de lujo, ¿no? Ellos viven en Estados Unidos, son 7 hijos, y cuando viajan se desplazan normalmente alquilando una camioneta grande o utilizando una camioneta, y han atravesado varios sitios de Estados Unidos, han ido a parques y planifican lugares donde pueden ir y visitar, ver bellezas naturales que en las que no se tenga que pagar, ¿no? Programan para dormir en tiendas para que los mayores cuiden a los menores, y toda la familia es una familia de aventureros y les encanta y han conocido muchos lugares. Esto simplemente para señalar que ni siquiera para los viajes los hijos son una molestia. Claro, si quiero un viaje de primera clase, ¿no?, entonces, y donde yo viaje como una morsa, donde me hagan todo, ¿no?, me limen las uñas, etcétera, por supuesto que en esos viajes los hijos van a ser una molestia. ¿Por qué? Porque los bebés lloran, los adolescentes piden atención, y entonces, claro, los papás van a estar, entre comillas, perturbados, ¿no?, por la presencia de los hijos. Y esto obviamente no entra dentro de los planes de Corinne Meyer, ¿no? Entonces ella dice que esto sucede principalmente para las mujeres. A las mujeres no les advertimos, dice ella, no les advertimos suficientemente que ellas van a ser prisioneras de los hijos por lo menos durante 20 años. van a ser prisionera de los hijos. Una vez más, no quiero mencionar lo que, si yo fuera su hijo adolescente, leería, porque ella tiene dos hijos adolescentes que todavía no han cumplido 20 años. Entonces, ella le está diciendo a sus hijos, yo soy prisionera de ustedes, ustedes me tienen presa, ¿no?, hasta que cumplan 20 años. Y por otro lado, eso también es una advertencia un poco ominosa, ¿no? A los 20 años, haz de tu vida lo que quieras, no cuentes conmigo, porque yo he calculado que lo que me va a tomar es 20 años, ¿no? Entonces, justamente esta autora, Corinne Meyer, luego pasa a elogiar a la cantidad de mujeres que han sido grandes intelectuales, famosas, literatas, etcétera, que han pasado a la historia y que no han tenido hijos. Y en consecuencia, trata de decir, se puede ser muy exitosa y muy feliz sin hijos, ¿no? Y obviamente menciona a la literata Virginia Woolf, menciona a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt y otras, ¿no? Pero ninguna de estas menciones en realidad son convincentes, y voy a explicar por qué después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Decía que ninguna de estas personas que son puestas, por ejemplo, por Corinne Meyer, la autora de 40 razones para no tener hijos, demuestran realmente el caso de mujeres que han sido felices. ¿Han sido exitosas y aplaudidas por el mundo? Sí. ¿Pero felices? No. Simone de Beauvoir, en concreto, la intelectual francesa que durante mucho tiempo fue la amante del filósofo Jean-Paul Sartre, tiene algunos escritos muy reveladores. En primer lugar, tiene una sensibilidad religiosa muy aguda, especialmente hacia el fin de su vida, que la lleva a escribir pasajes como este, ¿no? La humanidad y Dios son dos novios que se han equivocado en el lugar y la hora de la cita, ¿no? Y que por tanto no se encuentran, manifiesta esta nostalgia de Dios. Obviamente Dios no se ha equivocado, Dios está en el lugar y en la hora adecuada, pero ella lo menciona así, hablando precisamente de eso. Y en segundo lugar, Simone de Beauvoir, en los diarios que publicaron algún tiempo después de su muerte, ella revela la profunda frustración que le producía aceptar como existencialista, como filósofa moderna, la relación que le pedía Sartre, que fuera una relación sin compromiso, básicamente de amantes, ¿no? Y la profunda necesidad que como mujer tenía de una relación estable, ¿no? Entonces, obviamente, acá no hay una mención a los hijos. No voy a decir que Simone de Beauvoir en algún momento dijo, me hubiera encantado tener hijos. Tal vez, pero no conozco textos de esa naturaleza. Lo que sí hay es una nostalgia y una profunda frustración respecto de la vida que llevó hasta el final de sus días. Y en consecuencia, Corinne Meyer hace mal cuando cita a Simone de Beauvoir como un ejemplo de mujer realizada, exitosa a los ojos del mundo, aplaudida porque famosa, vendiendo numerosos libros, consultada y admirada, sí. ¿Feliz? ¿Realizada? Ciertamente no. Ella misma nos lo dio a conocer a través de sus datos, ¿no? Y de sus expresiones, ¿no? Cuando a Corinne Meyer se le pregunta por qué cree que la paternidad y la maternidad forman parte de lo que ella llama el baby business, ¿no? O sea, el negocio alrededor de los bebés, y porque considera que la paternidad y la maternidad son, entre comillas, porque acá cito textualmente lo que dice Corinne Meyer, aliados objetivos del capitalismo. La paternidad y la maternidad, o sea, tener hijos, es un aliado objetivo del capitalismo, ¿no? Y ella dice en esta entrevista, mucha gente quiere tener hijos, tal vez este sea un medio de hacer simplemente como todo el mundo, de integrarse a la sociedad, tal vez sea un medio de proyectarse en el futuro, pero no existen otros medios como, por ejemplo, hacer lo que a la gente realmente le gusta, hacer realmente lo que a uno le provoca. Tener hijos es muy complaciente para el orden establecido, ¿no? Los niños estimulan a los países a consumir siempre más y estimulan a los padres también a consumir cada vez más para demostrar de que ellos son buenos padres. Y también, cuando somos padres, estamos tan ocupados en ganarnos la vida y educar a los hijos que la gente no tiene tiempo para pensar y para cambiar el mundo o imaginar otra sociedad, ¿no? Es decir, que de esa manera ella considera que crear y traer a la vida a hijos significa una complicidad con el sistema capitalista porque promueve el consumo, ¿no? Es interesante ver cómo las afirmaciones pueden ser tan contradictorias en el caso de Corinne Meyer, ¿no? Ella dice precisamente que la mayoría de la gente tiene hijos para conformarse con el mundo, para ser aceptados por el mundo. ¿Perdón? ¿Dónde ha estado viviendo la señora Meyer en los últimos 40 años? Cada vez que yo me encuentro con una familia numerosa que me produce orgullo, y que hay muchas todavía, no las suficientes, pero todavía hay varias familias numerosas, y le preguntan si es que estaban locos, ¿no? O sea, ¿están locos? ¿Cómo puede ser que tengan estos hijos? Y a veces de los mismos abuelos, oye, ya párenla, ya dejen de tener tantos hijos, ¿no? Yo conozco esposos que les duele profundamente que sus propios padres les digan, oye, ya, párenla con los hijos, ¿no? Cuando están en el tercero o en el cuarto hijo, ¿no? Esto, ya, los tiempos no son para esto. Y lo curioso es que muchas veces son padres que ellos han tenido hijos numerosos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, yo no soy joven, recuerdo hace muchos años que también a mi mamá le decían coneja, ¿no? Le bromeaban como coneja. Y efectivamente el término de coneja fue el que los conejos tienen muchas camadas de conejitos, ¿no? Esa es la razón por la cual, para los que no saben, el motivo del apodo, aunque creo que todo el mundo lo sabe. Pero le decían coneja, y justamente el término coneja es, para los que han tenido la ocasión de leer mi libro Yo sobreviví al aborto, las razones por las cuales una mujer cristiana, esposa de un ministro evangélico, que tenía su propia iglesia, decide ir y abortar su último hijo, ¿no? Porque las otras esposas de los ministros evangélicos la llamaban coneja y se burlaban de ella. Entonces la burla ya la traumatizaba, ¿no? Y el aborto, que finalmente no resultó, es decir, murió uno de los niños, pero no murió el otro porque habían gemelos dentro del vientre materno y no lo sabía el médico, ¿no? Fue justamente algo que a ella la convirtió completamente en una militante a favor de la vida y en contra del aborto, ¿no? Pero justamente Corinne Meyer no ha visto que eso que sucedió en la década de los 60s y de los 70s hoy en día es mucho peor, ¿no? Hay gente a la que le preguntan, oye, ¿para qué tienes un hijo? No, ella es la que está a la moda, ella es la que es aceptada en el mundo, ¿no? Con un par de hijos y quejándose de ellos, ¿no? diciendo que hubiera preferido no tenerlos, porque para eso escribe este libro. Entonces, precisamente, cuando ella dice que así la gente busca ser aceptada, no entiende nada, no sabe lo que significa, y ella se pretende presentar como revolucionaria, cuando en realidad lo que está haciendo es ir en la corriente en la que está yendo el mundo occidental. El mundo occidental se está quedando sin hijos, ¿no? Y la razón por la cual hay una inmigración tan alta es porque no hay mano de obra para ocupar los puestos que se necesitan, porque los europeos, y especialmente los franceses entre ellos, no están teniendo hijos. Los únicos que están salvando Francia son católicos practicantes que están teniendo hijos numerosos, y solamente porque hay familias que están creciendo en número, que están teniendo muchos hijos, es que la media se mantiene todavía por debajo de la reposición. Es decir, no es suficiente el número de hijos que Francia está teniendo, pero por lo menos están teniendo hijos, ¿no? Y en consecuencia, Corinne Meyer no tiene nada de revolucionaria. ¿Quiénes son los revolucionarios? Los revolucionarios son los padres, y especialmente las madres, que tienen numerosos hijos. Especialmente aquellas que desde jóvenes asumen la misión de tener hijos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A Corinne Meyer le preguntan: usted dice que tiene 40 razones para no tener hijos. ¿Podría dar por lo menos 4 para tenerlos? Unas 4 razones para sí tener hijos, porque usted los ha tenido, ¿no? Entonces tendrá pues alguna razón para contrapesar, por lo menos una por cada 10 que usted señala que son motivos para no tener hijos. Y ella responde: eso no es mi trabajo. Mi trabajo es el de dar las razones para no tenerlos. Que otro trate de dar razones para tenerlos, ¿no? Y ella termina diciendo, cuando le preguntan, ¿por qué usted afirma que, y acá cito textualmente, tener un hijo en un país rico es un acto de no ciudadanía, tener un hijo en un país rico? No entiendo por qué habría diferencia tenerlo en un país pobre, donde sería más cuestionable todavía, porque se podría utilizar el argumento, el niño se va a morir de hambre, etcétera. Pero lo que termina afirmando Corinne Meyer es que porque el planeta ya está sobrepoblado y no necesita de nuestras maravillosas criaturas, sería necesario hacer que las personas tuvieran que pagar más impuestos cuando tienen hijos, para que sientan la pegada de los hijos que tienen. En la verdad, los padres terminan siendo presionados para consumir más, comprarse cosas, comprar cosas para los hijos, y terminan sufriendo el medio ambiente. O sea que, para Corinne Meyer, el medio ambiente es más importante que la humanidad, es más importante que tengan hijos, ¿no? Y es curioso que ella diga que los padres son presionados a consumir más, cuando en realidad está visto que el mayor consumo por cápita corresponde a los padres que no tienen hijos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Obviamente los argumentos de Corinne Meyer son ridículos. Nadie que tiene un hijo, ninguna mujer que tiene hijos puede decir hubiera cambiado el sacrificio de tener mis hijos por vivir una vida más divertida. Se puede presentar efectivamente como una tentación, especialmente para aquellas madres que tienen hijos desagradecidos. Pero lo que ellas han hecho es un bien que nadie les va a poder arrebatar. Una vida donde solamente te has divertido y no has proporcionado nada a la humanidad, ni siquiera has dejado una semilla con tu nombre, y te preparas para desaparecer del planeta, es una vida profundamente triste, ¿no? Lo peligroso es que, como digo, muchas mujeres, atraídas por el mundo y por el gasto y por el éxito, piensan de una manera similar, y han encontrado en un libro irracional y ofensivo como este, tal vez algunos argumentos para justificar sus decisiones. Hay que rezar para que no sea así. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.